O sea, que me entiende y no, que escucha mi misma música. Que está con helado. Son pocas las mujeres que hacen helado. Súper pocas. Yo a una Navidad, en una Navidad quiero decir, le regalé a una chica que conocí hace mucho tiempo una máquina para hacer helados. Ya. Ah, era un recipiente de aluminio cilíndrico, adentro se echaba hielo y por fuera se echaba una crema. Al hacer rodar este rodillo, salía como una pastita y eso se convertía en helado. Mira, yo creo que si una mujer está contigo y de pronto va a la cocina y saca un helado, es como magia. Yeah. Así que, sí, estamos claros que el desayuno, el almuerzo, la cena, los clásicos, los sándwiches, etcétera, deben estar. Pero siempre uno tiene que tener una magia culinaria. Sí. Alguna sorpresa, claro. ¿Cuál es la tuya, Olá? ¿Con qué sorprendes? Con sushi. Con sushi. Uh-huh. Imagínenselo. Con el cintillo, claro, del chef, unas cuchillas, unos cuchillos, una gorra para arriba y con un mameluco, un mameluco. Ahí hace. ¿Con algo sorprendes tú? A mí me gusta mucho picar queso, enrollar jamón tipo rulito, poner aceitunas rellenas y varios surtidos salados y vino o algún trago más fuerte. Okay. Mira, qué lindo. Uh-huh. Okay, amigo Roberto, ¿sí? ¿Quieres una chica de entre qué edad? No sé, entre 14 y 17 o 18. ¿Ya? De mi onda. O sea, okay. Que lo escuche el rock, metal, no sé. ¿Cuáles son los grupos que a ti te mueven la vibra? Iron Maiden, Judas Priest, Metallica. Ya, tú soy de Steve de Negro y esa onda. Sí, pero piola aquí. Piola nomás. Están producidos. Su cadena ahí al costado, y muñequera. Sí, se me rompió, bro. Ya. Ok, atención, chicas. ¿Cómo la quiere, rubia, morena? No, de cualquiera. Voluminosa. Cualquiera, hombre. No podéis ser así, pues. No, o sea, que igual sea alto, porque igual soy alto. O sea. ¿Cuánto? Ya, ¿cuánto mide tú? 1.83. Ordenemos esto. Ya. Te vas a presentar y luego le vas a decir a la chica que está escuchando te llame. Primero preséntate. 1, 2, 3, Roberto, en este flirteo del portal del web. ¡No! Acá es la Rock and Pop. Hola, soy Roberto Vargas. Tengo 16 años, vivo aquí en Maipú. Me gustaría conocer una chica que escuche la misma tendencia que yo escucho y que sea inteligente, porque me gustan las minas así. ¿Y cuál es la tendencia, pues? El rock, o sea, metalera. O sea. ¿Metalera? ¿Una chica metalera? Sí. ¿No una chica pokemona ni una chica no, que escuche... No, por favor. Reggaetón, nada de eso. No quiere una pokemona. Que sea alta. O sea, alta, sí. Sí, porque tú mides 1.83. Sí, igual, sí. ¿Cómo eres tú físicamente? Descríbete. Yo soy alto, o sea, tengo un poquito rollito, pero no tanto, así. ¿Tu rollo? Está bien con mi altura. Ya. Tengo la tez morena. Ajá. Tengo el pelo negro, así. ¿Largo? No, me lo tuvieron que cortar por el colegio. Por el colegio. Pero igual tiene su onda, su jopo raro por ahí. Sí, claro. ¿Qué más? ¿Qué considera atractivo? ¿Tu cara, tu brazo, tu pierna, dos pies? Mi cara, me han dicho que tengo la cara de bebé, así, de una guagua. ¿Cara de bebé? Sí. Ya. ¿Tenía arrastre con las minas? No. ¿Y qué le ofrece? No. Más importante que qué le ofrece, porque después vamos a llegar a ese punto. ¿Ya? ¿Metal cuánto es? ¿666? Sí. Ya. Ese es Fotolog. Penando. Mira, aquí hay más importante que eso es... ¿Cómo te gusta la chica en el sentido, más allá de la onda, la forma de vestir, físicamente, su cara y su color de piel? Que sea responsable, que sea... Su cara y su color de piel, hombre. ¿Ah? Esas son características de su personalidad. Sí. Sí, pero yo te pregunté por lo otro, por lo físico. Ah, físico. No, que sea... Que sea... Le sirve cualquier micro a nuestro amigo Roberto. Cualquier micro... Siempre y cuando sea rockera. Ya. Usted puede llamar al 381-2030-3132 y conocer a este joven Roberto de 16 años. Él tiene cara de guagua, un tipo sencillo. ¿Crees tú que le irá bien con esta presentación? Inocente. ¿Con esta mierda de presentación? No. Es que no le da para más. Te damos la última oportunidad. Háblale a las chicas que están escuchando en este momento, por favor. Ya. Uno, dos, Hola, soy Roberto. Tengo 16 años y sí, me gusta el rock. O sea, yo también toco guitarra y de todo. Me gustaría conocer a alguien, que una mujer, claro, que sea de aquí, de Maipú, y que ojalá sea de mi misma tendencia o distinta, para poder conocernos mejor, por eso. ¡A pasearse!